por tanta dureza que has guardado en tu corazón. Pero quiero decirte que este canto que escucha no lo canto por casualidad. Es que Dios me ha mandado a cantarte el mensaje, pues tu vida se acerca al final. ¿Cuántas veces te he hablado? ¿Cuánto sueño has tenido? Pero nunca decides volver. Y tú mismo has cortado el camino de vida que mi Cristo trazó para ti. Ay, ay, ay, ay, qué triste será tu final si no cambias de rumbo. Qué triste será tu final. Si no buscas a Cristo, qué triste será tu final. Al final del camino, si te encuentras la muerte, no le digas adiós el porqué. Tú has tenido la culpa por no haber escuchado y por tanta dureza que has guardado en tu corazón. Pero quiero decirte que este canto que escuchas no lo canto por Dios me ha mandado a cantarte un mensaje, pues tu vida se acerca al final. ¿Cuántas veces te he hablado? ¿Cuánto sueño has tenido? Pero nunca decides. Que mi Cristo trazó.